Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Una vez caminando sobre la orilla de un río, supe encontrar un reloj. Estaba detenido en las 2 de la tarde. Lo que más me llamó la atención fue que al ver la hora en mi celu, casualmente eran las 14 horas. A veces nos resultan dudosas las casualidades, y aún más cuando la vida te muestra esta anécdota tan cortita, pero que me resulta increíble. A lo mejor porque a veces me ha pasado de no creer o de dudar en las casualidades. Desde ese día conservo el reloj como amuleto o solo como algo que me haga recordar que todo puede pasar o suceder, así sea con mínimas casualidades. Tiempo, escribió María Teresa Schutt.